mientras asistía a ficticias alegrías, mientras recorría tan soberbia realidad. Le curaba viejas preguntas amigas y salía con ellas en la carne a suplicar. Llevaba mis miedos por si acaso disolvían algo ya resuelto y de más simple descripción. Encajar no ha sido de mayor inconveniente, el problema era el contexto del dolor. Sus palabras fueron toda mi percepción y en las noches solas mis palabras se oyeron en su voz, en su voz. Pude sacudirme por fin mi última culpa. Encontré loquitos tan colifas como yo, que sembraron sueños y propuestas tan diversas, que fueron del viento y que fueron la ilusión. Y de cuando en cuando mis pensamientos les llegan y recuerdo cómo lo dejaron en manos del corazón, del corazón. Aleje de todo lo que deje morir, reversioné el mundo que siempre estuvo ahí, fui feliz.